Bueno, estos son los originales. Estamos en un día relajado, un martes, yo no sé, pero no ha vuelto a llover en Bogotá. Gracias a Dios. Como que tiene ganas, pero no. Pero no llueve. No llueve. ¿Qué comes? No, estoy aquí. Comparte. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo en orden, sin novedad en el frente. Día no tan frío, según yo. Anoche sí hizo frío. Pero sabes que me parece que en comparación a la semana pasada, esta semana está más tranquila. Es que la semana pasada el frío era mucho. Es que aterrado. Llovió todos los días la semana pasada. Es que era paralizante el frío que estaba haciendo. Pues está haciendo frío claramente porque estamos en Bogotá, pero digamos que no está haciendo tanto frío. Bueno, pues que para mí no recuerdo fechas. Claro. 5:04. Vamos con el tema del día. Lo más cursi que has hecho y te arrepentiste. Pues yo tengo muchas historias, pero no encuentro prudente pues dejar a los oyentes que cuenten, porque. Pero tú tienes que contar alguna. No, si ustedes cuentan una, yo también. Espérate, Emilio, quiero que estas mujeres, por favor, se comprometan, claro. Porque uno siempre cae al fango. Los demás se sientan a mirar a ver cómo se muere uno. No. ¿Tienen una historia o no? Voy a pensar. Sí, yo tengo una y yo creo que a raíz de eso, digamos, uno cuando es cursi es porque también es detallista o tierno, ¿no? Porque esa persona le inspira a uno ser cursi. Entonces puede ser cursi, pero cuando lo rechazan o cuando no es bien visto, le rompen a uno el corazón y entonces se lo tiran a uno de por vida, porque uno nunca más vuelve a arriesgarse a ser cursi o a ser detallista. Uh-huh. Esto me pasó cuando que tenía... Que está mal. Muy mal, muy mal. Esto me pasó cuando tenía 12 años con mi primer novio. Y entonces le hice una caja como en ese material corrugado. Sí, como cartón corrugado. Cartón corrugado, una cajita. Le hice una carta, le pinté un payaso. No sé por qué me encantaban los pintar payaso. Una carta súper linda, cursi yo creo. Y encima la tapé con Sparkies, muchos Sparkies de colores. Y fui y se la entregué. Hola, se llama Juan Camilo. Hola, Juanca, mira. Ah, y la dejó ahí al lado. No la abrió. No vio nada. ¿Pero era tu novio? Claro. Y bueno, ese día dejé. Alguna vez, no me pasó a mí, pero alguna vez yo di un regalo. Y la chica de la joyería, algún día no, antier, pues este año, me dijo, pero tienes que ponerle la fecha del regalo. Que era un cumpleaños de ella. Le dije, pero eso a mí no me gusta. Me dijo, mira, es que las mujeres somos tan cursis y entre más cursis nos regalen las cosas, más las amamos. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo, yo soy muy cursi. No, pero que sean cursis contigo es chévere. Lindo. Sí. Pero uno, no sé, las mujeres a veces unos manes como que, uy, ¿esto qué pasó aquí? Hermanito, ¿qué pasó aquí? Pero ¿qué fue lo que te pasó a ti? Pues yo siempre fui de cartas, yo di muchas cartas a mis novios y hacía cosas súper es que raras. No, pero eso no es cursi porque eso se queda ahí. Lo máximo es que no te las lean. No, sí, las leían y las apreciaban mucho, entonces, gracias a Dios. Las guardaban en la billetera. Pero eso, porque eso es ser cursi, pero pues hace mucho no lo hago, lo hacía antes con el último. ¿Y tú tienes novio algo cursi y corto? Sí, claro, con mi primera novia, yo estaba recién entrado a la universidad y para una clase de producción de video nos hicieron filmar. Ella ni siquiera estaba en la misma clase que yo y me hicieron filmar un video musical y nos hemos filmado bailando Sabor Sabor de Rosario Flores. No. O sea, hoy en día yo digo, primero, ¿cómo hice eso? Y segundo, ¿qué cursi? Todo el mundo viéndome bailar. Bueno, yo creo que le preguntemos a los oyentes si ya hay oyentes, porque puede ser, pues, no, pero última hora Japón pide a ciudadanos que evacúen dentro de edificios tras disparos de misil norcoreano. Ah. Uy. Ok. Ay, me acordé de una que es así, siento que es así, fue muy cursi. Y eso fue, no sé qué año, no sé, 2000 algo. Y tenía un novio y le grabé una canción en un CD. Pues era una canción Es que no voy a decir ni cuál era la canción, pero era así como derretida, derretida. No. La canción de un, pues, un cantante, emisora. Pues la descargué y la descargaste. Y la grabé en un CD y se lo entregué. Y ya, esa sí me arrepentí, la verdad. Eso fue muy cursi. Claro, no se siente y muy el nombre cursi. De la canción, porque es que no me, es que era muy, María Juli, muy cursi. Pero es que sin la canción es... Creo que ¿hay algún artista que se llama Axel? Claro. Axel, creo que era de reggaetón. ¿Sí? No, como de pop. Sí. Como chileno, tal vez. Axel. Claro, Axel. Axel cantante, sí. ¿Qué canción era? Voy a buscar. Era una que decía, ¿te voy a amar? Te amo por eso, te amo por eso, te amo por esto, y te amo, toda la canción. A ver, busquémosla. Argentino, Axel es argentino. Busquémosla, te amo por eso. Yo creo que se llama Amo, creo que se llama Amo. Yo voy a leer, para que no la pongan, voy a leer algunos tweets. Estábamos con amigos y mi novia en un restaurante y en la galleta de la suerte, que ya es muy fuerte ya estar en chino, le puse un anillo de compromiso en la galleta y me dijo que no delante de todos. Me sentí como un gusano. Ay, no, claro. Lo más cursi fue haberle sacado frases de una canción que se llama Patrick, amor mío, para chatear con una chica, pensando que ella no la conocía porque nadie la conoce y resulta que su mamá la escuchaba 20 veces al día. Qué cursi y qué vergüenza. ¿Tenemos la canción? Ponla. Ahí sí era esa. Bueno, pero dejamos. No, terrible. No, yo no sé, pero para dedicar esta canción, de verdad, es que uno no tiene nada más que hacer en la vida sino estar con ese man. Total. ¿Cómo te parece mi nivel de cursilería? No, pero es que esa es la canción más cursi que... La reina. No, o sea, súbele. Amo lo que sea, 5-9. Además, la letra es eterna. Amo, exacto. Ah, pero si no te amo, yo sé que te voy a amar. Que te voy a amar, que es esa estupidez. Súbele. Por lo menos tiene coro o solo estrofas. No, es así. Es así. Te amo en tus crisis y en tus calmas. La grabé en un CD y la escribí y por Charly sí, se la entregué. Quiero que te disculpes con ese man. Sí, yo también quiero. ¿Por qué? Se vaina tan... O sea... Por haber perdido la dignidad. Y tú llegaste en pelota dándole no, ese regalo. No, para nada. Yo no, ¿pelota? Se lo entregué ya en el colegio. En el colegio, menos mal no fue ahorita porque... O no, sea, en el colegio. Irías en un paquete de regalo y en cuero. Pero no estoy muy alejada de eso, déjame decirte. ¿Ah? Buena madre. Estoy cerca. Bueno, pero ya. La canción es larguísima, ¿la van a dejar todo? Que dura 11 minutos. Dura 11 minutos diciendo te amo. No, pero la letra es variadísima. Sí, además. La melodía también tiene unas variaciones, mejor dicho. Oiga, bueno, pero para que vean que me mojé y me eché al barro. Pero con todo. Y fuera eso te mojaste con esta cursilería. Sí, sí. Te mojaste y te hundiste. Y fuera eso, ¿para qué vas que me mojé? Pues por eso te digo, si eso hacía en el colegio, ¿cómo será ahorita? Ay, he sido muy enamorada, ¿qué hago? Tan linda. ¿Y existe el man? Es man, sí, somos grandes amigos hoy por hoy. Es en serio. Muy buenos amigos. Bocol. Recordemos el tema del día, ¿no? Claro, lo más cursi que has hecho y te arrepentiste. Sí, dedicar esa canción es muy fuerte. Muy fuerte, ¿y muy te arrepentiste? Fuerte. Sí, esa sí me arrepentí. Claro. No. ¿Y esa canción de qué año es, María Juliana? No tengo la menor idea, ya te averiguo. ¿Pero cuándo la dedicaste? ¿El año que claro, qué año fue? O sea, ya en el colegio, en el 2000 y pico, no sé. Pero 2000, es que el 2000 tiene... 2000. No, antes del 2005, entre el 2000 y el 2005, no sé, ¿puede ser 2004? Ok, 2003, pero no se la puede saber dedicar, o sea, se la dedicaste, acaba de salir esta canción. Yo creo que fue 2004. Un año después. Sí, cuando ya estaba pegada. Pero eso nunca estuvo pegado. ¿De dónde la...? No, mi pregunta ahora es, ¿de dónde saqué esa canción? O sea, ¿cómo llegó esa canción a mí? Porque había emisoras que lo ponían, ¿no? Los 40, las pop. Vibra. Ay, yo era muy tierna. No puede poner nadie. Sí, sí, en ese entonces sonaba. Vas a oír Vibra y Candela, era puro bolero, balada. No, Candela no, pero sí, Vibra, Los 40, Fantástica. Ay, yo me escuchaba raro. Amor Estéreo. No. ¿Tú oíste alguna vez esa canción? Es la primera. No, yo la había escuchado, claro. Axel, de hecho, solamente tuvo esa canción cuando Sin Bandera también tenía canciones. Uy, de amor. Uy, yo amaba Sin Bandera. O Vos Veis. Vos Veis. Era la época de Vos Veis. ¿Ves? No, fan no. De Sin Bandera más. Por fortuna. Para amarte tengo filtro poco. Filtro de música. Bueno, Emilio. Yo creo que ahora sí pone una canción. Como una canción del filtro del programa. No, sí. con nivel, por favor. Bueno, vamos entonces a empezar con lo nuevo de Madonna y Tokisha, que es una nueva adaptación de un clásico de Madonna, de Hung Up. Aquí está Hung Up on Tokisha. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, me entré. Una noticia, pues, de originalitos, pero este es el más pequeñito que he conocido. Deja tanta ternura. Ay, es que me encantan todos. Bueno, este te va a gustar mucho más. Una mujer en Texas ha sido declarada culpable de algo que llaman capital murder, que es homicidio capital. O sea, es como un homicidio que tiene unos motivos muy fuertes, matar al hermano. ¿Como un pecado capital? Me imagino que lo sacan de ahí. No, homicidio capital. O sea, es el tope de la línea ya. Es como matar a un policía. Es muy difícil. Y pues la pena a la que se enfrenta solo son dos posibilidades en Texas. O porque es mayor de 18 años, se enfrenta a cadena perpetua sin salir nunca, sin ver la luz del día. Pues la veo una horita diaria, creo, pero es duro. O la otra es la pena de muerte. Uh-huh. En Texas, ustedes saben que los castigos son muy fuertes. ¿Qué pasó con ella? Un jurado de Bowie County deliberó cerca de una hora antes de que encontrara a una chica, Taylor Renee Parker, de 29 años, culpable de un asesinato, de un homicidio, diría yo, asesinato, no, porque no era premeditado, en octubre del 20, porque mató a una chica de nombre Reagan Michelle Simmons Hancock, de 21 años. Y el veredicto lo hicieron 6 hombres y 6 mujeres después de 3 semanas de hacer testimonios, donde pues insistieron que por favor le bajaran la pena porque el originalito estaba muerto. ¿Qué hizo ella? Hombre, pues le cortó el abdomen a esta otra señora y le sacó el feto, el bebé que estaba por nacer. Y el bebé, ella se lo quería llevar y se le murió en los brazos. Por eso te digo que lo mío es algo serio, es algo trabajado. Pero terrible. Bueno, pues esto es lo que pasa con ella. Y esta chica pues está con su... ¿Saben de qué color son los uniformes de las cárceles en Texas, no? Naranja. Naranja. Ella está muy apresurada, pero sí pues le abrió el abdomen a la chica. Y le sacó al bebé, pero no lo sacó con la precisión requerida ni estaba tan preparado para vivir y murió. Ella decía que, por favor, sus abogados, que ya cuando ella abrió estaba muerto, pero hay unos testimonios que dicen que su corazón palpitaba. Muchas gracias. A ver, sube un poquito el tono. Mónica, y cuéntanos de un niño que toca lindo violín. No, él es un pintor. Se igual llama... de Se llama Andrés Valencia, es un niño mexicano y tiene 11 años. Él vive en Nueva York y pues hoy en día lo llaman como el niño Picasso o el niño prodigio. Bueno, yo me voy. Vende obras por miles de dólares y ha expuesto en galerías como la Chase Contemporary de Soho en Nueva York, y tiene un estilo similar al de Picasso. Pinta payasos. Y también... ¿Como tú? Es lo único que sí. Voy a pintar los días. Y también a Abraham Lincoln. También ha pintado. Ah, no, es. Y tienen que visitar su Instagram para que vean su arte. Se llama Andrés Valencia Art en Instagram. Tiene 123 mil seguidores. Y ya lo han visitado en la galería Bon Jovi, uno de los integrantes de BTS, Sofía Vergara, Channing Tatum. Todos le han comprado las obras de arte de Andrés. ¿Saben cuántos dólares, cuántos millones... alcanzó a vender con las 35 de sus obras exhibidas? Entre 50 mil y 125 mil dólares cada una. Ok. ¡La obra! Entonces, pues obvio, todo. ¿Fueron 35? Fueron 35. Bueno, se hizo un billete. Andrés Valencia en este momento es catalogado como el pintor más exitoso y con más dinero de la industria. ¿Y cuántos años tiene? 11. Yo no me lo quisiera encontrar personalmente. Ay, ¿por qué? Hermoso, ¿qué tal tan lindo? Y es normal, tan pelito teso, café. Y millonario ya. Yo con esa precocidad. Yo ahí no puedo, pero eso soy yo. Pero ustedes deben buscarlo y comprarle una obra y meterle 120. No, pues mejor dicho. ¿Qué tal que valga una fortuna? En unos años. Es cuando tenga 90 años. No, divino. En una entrevista él dijo que su inspiración era Jean-Michel Basquiat, George Kondo, Pokémon, Picasso y los muñecos de acción. ¿Pokémon? Sí, o sea, pues sí. Basquiat y Pokémon. Sí. Sé que la nota se ha acabado. María Julia. Bueno, esta es una noticia tenaz que se conoció hoy acá en Colombia, y es que encontraron sin vida a un niño de 5 años en un hotel de Melgar. Fuera de la muerte de este niño, que ya de por sí es trágica, lo más trágico del caso es que el asesino podría ser su papá. ¡Qué horror! Encontraron en el baño de este lugar donde encontraron al niño una USB, un pendrive, con unos videos en los que él le reclamaba a su ex esposa, mamá del niño, pues seguramente por estar con otra pareja, porque ellos ya estaban separados. Y posteriormente se dieron cuenta, cuando la mamá ya llevó las pruebas, digamos, a la fiscalía, que este hombre le mandó unas fotos del niño muerto diciéndole que ya no tenía ningún problema, que ya no tenía ningún impedimento para seguir adelante con su pareja. Parece que fue por celos. El tipo tenía, según la mujer, tiene problemas psiquiátricos, seguramente, obviamente no tratados, porque ya hay antecedentes que indicarían que él se trató de quitar la vida en varias oportunidades. Esta fue la razón, inclusive, de muchas peleas entre ellos por las que decidieron separarse, y él se llevó al niño con mentiras diciendo que lo iba a llevar a tomarse un helado, nunca lo devolvió y, bueno, le mandó después las fotos a su mamá del niño muerto. Las autoridades ahorita lo están buscando, no hay rastro de él. Bueno, el tema del día... ¿Qué es lo más cursi que has hecho y que te has arrepentido? Buenas tardes, sí, para Chicken Herpe, pero unas papas chorreadas de sobremesa, un jugo de guayaba con mi sazón empírico, quería llamar la atención. Eran bellos tiempos. María Juliana. 01. Gracias. Si hubieras puesto más, me pongo mal. Oye, Ben, una pregunta importante. ¿Quién ganó el Twitter ayer? Te lo digo ya. Sí. ¿Te digo todos los que me gustaron y el ganador o no, solo uno? El que ganó o los que ganaron, pero no puede haber 10 ganadores. Bueno, este me gustó. Francis. A la pregunta, ¿cuál fue el deportista que te decepcionó y por qué? Lance Armstrong, por obvias razones. Sin embargo, después entendí que era solo humano. Ese fue el ganador. Lo más cursi fue enviarle flores y desayuno sorpresa y después enterarme por cuenta del que entregó el desayuno que estaba con otro man. Adicional, después, por cuenta de amigas de ella, me contaron que entre los dos se comieron el desayuno sorpresa. ¿Cómo? Y hasta las lactas de ella. Nota, María Julia. 0-1. 5-9. No, terrible. Jaime, los amo, amo lo que son, lo que hacen, simplemente los amo, porque lo que son los amo, maldita sea, ¿qué me pasa? Los amo, Jaime, ayúdame. Nota, 6. 5-8. Una vez en el colegio, en mi salón, había una niña que me gustaba. Le llevé flores y chocolates y se las entregué a escondidas. Me colegio en el salón y el bullying que me hicieron. Saludos, pero estaba mal escrito. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos con amigos y una novia en un restaurante y en la galleta de la suerte le puse el anillo. Bueno, recordemos el tema del día otra vez. Lo más cursi que has hecho y te arrepentiste. Bueno, Emilio, vamos con música, hombre. Bueno, pues ayer estábamos recordando que en este programa hace algunos años llevamos a unos oyentes a ver a George Michael en la que resultó siendo su última gira. Una gira sinfónica. Y él grabó un álbum en vivo de esa gira que resultó siendo el último de su carrera. Y nos acordamos de una canción que él cantó en esos conciertos, que fue original de Elton John del álbum Blue Moves del 76, pero George Michael hizo una versión linda. Aquí está esto que se llama Idol. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, a mí me duele mucho porque son premios muy apasionantes y todo, pero es muy duro porque se tienen que repartir la marmajita, la plata, y pasa, y es el Nobel, y en este caso creo que están como en $1.5 millones, algo así. No, en este momento no me sé la cifra ni la he buscado, pero hombre, me duele mucho cuando son tres científicos los que les dan el premio, porque ya que les toca dividirse. Pues les toca, y en este caso fue el premio de física. Y se lo ganaron tres manes, uno de Austria, uno de Francia y uno de Estados Unidos. Y yo digo, pero fuera de que les toca tan berraco a los científicos. Sí. Y fuera de eso, repartirse un premio entre tres manes. No. Es muy duro. Alan Aspect, John Clauser y Anton Seilinger fueron citados en la Real Academia Suiza de las Ciencias por algo que se llama la información científica del quantum. Y el quantum es un producto que se está desarrollando en el mundo para muchas cosas. Lo primero que han hecho con eso es encriptar información. Entonces le mandan a uno, ahí le mandó un mensaje encriptado y tiene que ver con esta literatura del quantum. Es un tema de partículas, de misterio, de espacio, de tiempo, y se está utilizando en muchísimas áreas de la tecnología, como transferencia de información segura, que es lo que les digo, computación de quantum y tecnología sensible. Entonces, yo lo dejo así porque mañana tendremos otro premio de estos, yo creo que es el premio de química, y el jueves tendremos el premio de literatura, y el viernes el de la paz, y el lunes el último, que es el de economía. Okay. Entonces, esa es mi nota. María Julia. Bueno, pues ya estaba hablando mucho hoy de Messi en redes sociales. Recordemos que él salió en la temporada 2021-2022 del Barcelona, que ha sido el club de toda su vida, por no llegar a acuerdos, y se fue para el Paris Saint-Germain, para el PSG. Pues hoy, una periodista y productora argentina que se llama Verónica Brunati dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que Lionel Messi sería nuevamente jugador del Barça para una próxima temporada. Y se animó a decir que esta transacción o este cambio, digamos, de equipo se daría el 1 de julio de 2023. Esto significaría que Lionel Messi termina su temporada con el PSG y regresa con 36 años al Barcelona. Muletas necesariamente. A terminar su carrera. Se ha hablado mucho al respecto, hay muchos periodistas internacionales que lo dan por hecho, no ha habido una confirmación oficial, por supuesto, pero al igual que fue un revuelo mediático cuando salió del Barcelona, es un revuelo mediático ahora que se habla de su posible regreso. Pero yo sí le recomendaría que no haga eso, ya está en su mejor momento, y bueno, es que le tocaría llegar con ayudas. Perdón, ¿estás bien? Sí, estás musical. No. Yo creo que es para retirarse en el Barcelona, no, pero igual ya hay un bache, un punto negro muy feo. Le fue muy mal. Y no creas que va a volver a coger la forma en el Barcelona. 36 años en fútbol. Son 36 años en fútbol. Claro. Pero bueno. Pero ahí está la posibilidad. ¿Y cuánta plata dijiste? No habría plata porque él ya pasaría como agente libre. Ah, claro, el sueldo. No sabría cuánto es, pero pasaría como agente libre, es decir, terminaría su contrato con el PSG, que por cierto ya le pasó propuesta para renovar, pero pues no se sabe si finalmente va a renovar o no. Yo me quedaría en el PSG. Y simplemente va y termina en el Barcelona. Es que en el Barcelona le hicieron unas muy feas, ¿no? Yo caería en el PSG tranquilo, pues un añito más y me retiro. Después del Mundial. Sí, me quedaría. Otro añito para... Y si en el Mundial no hace nada, me retiraría después del Mundial. Ojo, es que no, de pronto no hacen nada. Ay, no, pero ojalá que sí. No sabemos. No sabemos. Yo le tengo mucha fe a Argentina en este mundial. No, yo voy a hacer, hermanito. Voy a hinchar hermanito. Por Argentina. Estás igual que nuestro amigo ausente. Nuestro amigo. Bueno, ausente. Mónica. Bueno, Miguel Bosé estaba a puertas de presentar su nuevo libro, Historias Secretas de Mis Mejores Canciones, esto en España. Pero hoy anunciaron que entró a cirugía, tenía una hernia discal hace unos días y él no lo dejaba ni caminar, o sea, lo estaba atormentando todo su día y decidió entrar a cirugía. Entonces, pues según la agencia EFE y un comunicado de prensa, Historias Secretas de Mis Mejores Canciones se pospondrá este lanzamiento y esperemos que Miguel Bosé se recupere. Vamos a continuar ahora con John Mayer y un tema de su álbum más reciente, Sub Rock, que salió el año pasado. Esto se llama Wild Blue. Bueno, vamos con el tema del día. Mónica. ¿Qué es lo más cursi que has hecho y del cual te has arrepentido? Pues cada vez que expreso lo que siento, darle detalles así sorpresivos y ver que para ella le es indiferente es lo más cursi que hago todo el tiempo. Uno queda como un idiota siempre, María Julia. 5-8. Lo más cursi es buscar a gente que me escribe el Twitter de los originales porque tengo mala ortografía. Para que después Jaime diga yo no les leo eso o me pongan 0-1. Lo que soy es un ridículo. Saludos de insuperables. No. 5-4. Fue regalarle un ramo de rosas con peluche incluido. Trataba de reconquistarla por una embarrada que hice. Cuando me lo recibió lo tiró en un arrume de cajas de gaseosa. Trabaja en una panadería. Esto fue enfrente de todos los clientes. El primer ramo que regalé y el último. 5-4. Lo más ridículo que he hecho es, Ludi, emborracharme hasta perder la conciencia y la voluntad de hacer el ridículo. Y el otro día con un guayabo en el hijo de madre me arrepiento y bastante. Pero eso no es cursi, es ridículo, efectivamente, 0-1. Pero es que cursi y ridículo es lo mismo. En una cita regalé el Principito, la recogí en scooter eléctrica. No saben lo que fue irme arrastrando dos scooters desde la estación hasta su apartamento. Ay, no, pobre. Para decirme delante del mesero, la cuenta la pagamos entre ambos porque así pagamos cuando salgo con mis amigos. Rainson contra 5-4. En una pelea con mi amor me dio por contratar 4 pelagatos en la Caracas con 55 disque mariachis para reconciliar mi amor. Cuando llegamos a su casa no sabemos cuál de todos estaba más borracho. Yo les quité el micrófono y me puse a cantar estilo Vicente Fernández. Oso, pero me perdono. Nota. 5-4. Listo. Yo tengo una historia, a ver. A ver. Edad 17 años. Y me enamoré de una chica muy, muy exótica, muy atractiva. No era una chica elegante ni para ir al baile de la Cruz Roja de Carolina de Mónaco. Era otro estilo de... Otro target, pero me gustó. Usaba pantalón blanco sin bolsillos atrás. Era un estilo. Pues año 76. Sí, no era... 77, uh-huh. ¿Tú qué quieres pedir de la vida? Nada. Entonces me empezó a gustar y a salir y a salir y a salir. Tuve la estupidez de presentársela a mi mamá. Que la miró de reojo y no dijo nada, pero yo dije, no, esto por aquí no es la vuelta. Por aquí no fue. Y comenzamos a viajar, a pasear, a darnos besos, abrazos, todo, pero me faltaba el golpe final. Entonces ella cumplía años y yo me fui me sé el nombre perfecto y era una de dos hermanas muy bonitas. Ella era la más atractiva, muy atractiva. No recuerdo si su cara era un poquito brusca, no lo recuerdo, pero yo estaba bien ahí. ¿Qué cara brusca? No lo recuerdo, de pronto era linda, no lo recuerdo. Y llegué a su morada, donde vivía con la hermana y creo que con los padres, no sé, no era una casa rara. Y le llevaba una docena de flores y golpeé y entré al garaje que estaba abierta la puerta. Rosas. Sí, me imagino. Rosas rojas. Pues es regalar geranios o regalar pensamientos o regalar... Credenciales. No, y hay otro que se llama claveles. Yo Gérberas. No creo. Eran rosas. Anturios, difícil. Uy. Y ella, su cuarto quedaba subiendo unas escaleritas y yo subí para sorprenderla y entré. estaba de espaldas desnuda, recibiendo los golpes de otro cuerpo y jadeante de placer. Y yo me volteé, ella se volteó, yo con las flores, y me dijo, ¿usted qué hace aquí? ¡Váyase! Y me fui. Entonces, ¿y te partió el corazón? Pues yo no sé, lo más seguro es que sí. ¿Te dañó? ¿Me dañó? No, yo ya estaba dañado. Ok, no fue ella. No, fue ella. Entonces, uy, Jaime, qué fuerte. Y no además sé. Así, o sea, ni arrepentida. No. Sí, descarada. Váyase. Con nombre y apellido. Y bueno, y ahí pasó la vaina, pero pues yo me imagino que yo estaba buscando era pues otras cosas, yo no sé. No era como el ángel de mi vida, no lo creo. Sí, seguramente no. Estuvo bien, estuvo sabroso, pero disfrutamos. 5:49, esa es mi única, pues tengo por ahí unas 500. Ay, debes tener muchas. Pero sí, pero yo no puedo estar aquí. Pero de esas viejas, ¿qué importa? Vendiendo todas las estupideces que he hecho en mi vida. Una no, por ahí 500. Pero bueno, pues, ¿qué voy a contar tanta? Bueno, es que yo podría sentarme a contar solo, pero es que me parece un plan muy aburrido. No, pero cada tanto. Y la gente me daría bomba. No, pero cada tanto cuentas una. Yo sí me acuerdo de otra cuento. De otra y nena. Esta yo chica, yo no sé en qué andará, pero esta chica era. Era de mi edad, o sea que es una persona ya adulta. ¿Hay posibilidad que nos esté escuchando? Uy, ¿yo qué voy a saber? Pero me tocaría decir el nombre y el apellido, pero los caballeros no. No, si no. No, es que en cambio Juan Camilo... Y el nombre y el apellido me lo sé porque era muy atractivo. Y yo quedé muy flechado y era... No, pero entonces sí te marcó. Y en esa época, no había... Esos temas estéticos, ni mucha cirugía, ni nada de eso. Natural. Claro. Bella, natural, como Dios la quiere. Claro, pero es que eso natural, pues ¿qué? Te enfrentas a que cuando salen con sus cosas al aire, pues puedes ver cosas un poco... Naturales. Naturales. Una naturales. Cosa que mira para la izquierda, no importa. Otra que mira para arriba. Ay, es diferente. Naturales. Es diferente. No, pero yo me quedo ahorita con las cosas esas como... Las no naturales. Prefabricaditas. Haré paso número uno, si les parece. Bueno, el primer arepaso es muy simple. Y es que me puse a mirar la historia del huracán Ian. Y hay un escalafón de los huracanes más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. Los que más muertes han llevado, han traído. El huracán Ian figura en la lista, donde el número uno es el que el es más mortífero. ¿El huracán Ian en qué puesto está en esa lista de los huracanes más mortíferos en la historia de Estados Unidos? Es un número, un puesto. Piensen bien, les voy a dar 40 segundos. No, piénsenlo bien, porque no, yo no soy tan obvio en los arepasos. Cambien de papel. No, a mí no me gusta leer cosas corridas. Música, por favor. No vamos a cambiar. Yo no voy a cambiar. Yo tampoco. Tampoco. Bueno, pues que pueden unos menos unos, ya quién es el único favorecido. Ay, ay, ay. Es que él puede que vaya bajando, pero si ustedes empiezan a bajar al mismo nivel, chao, se volvió todo. Chao, claro. Suele ocurrir. Órica cuarto. María Juliana 3. Y Orlando 4. Y Nico. Bien, gracias. A ver si va a hablar. Tranquilito, aquí tranquilito en la casa. Mi Messi. Es un crack, fíjate. Pues que ya está recuperándose de la operación. Nico de los huracanes. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, menos 2 para Nico y menos 1 punto para María Juliana Correa. ¿4? En los originales. Pero les dije que no fueran la correccional. Y yo no soy tan obvio. Pero eso no es obvio. Corrected them, sir. Pero Nico, ¿usted qué opina de su menos dos? Está malito, está malito. Me como mi propio vómito. Ay. El número es número 25. Ay. Sí. Brother, estamos hablando de 1861 para acá. Es que ustedes tienen que tener un poquito como... No sé cómo decírselos, porque yo hubiera cometido el mismo error. Fue que me enteré, yo hubiera dicho antes de los 10 primeros. Pero tienen que entender que la historia tiene su valor. Claro, por supuesto, sin duda. Pues lo siento mucho porque estamos perdiendo credibilidad ante los oyentes. No. Pues yo lo siento más por el calvo ese. No, no sienta tanto. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Pues Nicolás tiene menos 10 puntos. ¿Cuánto? Menos 10. Mónica tiene menos 3, yo tengo menos 1 y Orlando tiene un punto. Perdón, la diferencia entre el último y el primero. 11. Ah, 11. 11. Eso es mucho guache. Eso es... Sí, es que quería sacarme la espina, pero me estoy sacando el pescado. Oiga, iba por el segundo día de incapacidad apenas. Sí, no puede ser, o sea... Y apenas en dos días. Se le ha avisado de todas las maneras que las puertas están abiertas. Pero es muy burro, en dos días, 10. No, y se le acepta. En dos días, 10. A un incapacitado se le acepta que use equipo, por lo menos sí lo aceptaría yo. Que le toca trabajar desde la casa, sí. Porque tiene el permiso y está incapacitado. Pero hombre no lo veo con ganas de prender nada, hermano. Trabaja más el burro del pesebre, Jaime. No, pero no le digo todo. Uy, no. No. Ay, hermanito. Bueno, ese es el primer arepaso de hoy, pero sí sabía que podíamos tener unos resultados, pero les pido el favor, les dije, no piensen que soy tan obvio. Es que no tenía ni idea, o sea, pude haber puesto cualquier cosa. No, yo sí pensé que había sido fuerte, pero obvio, cuando dijiste que no fuéramos tan obvios, no podía ser de los muy primeros. Entonces dije, bueno, pero es que 20, ¿cuál 25. Sería, ¿y cuál sería el primero para que haya derrumbado el mundo? Amor, yo solamente cumplo, no es el mundo, es Estados Unidos. No, por eso. Pero es que este tiene 100, entonces puede haber 100, uno de 200 ya puede ser el número qué uno. Qué fuerte. De los terribles, los duros que me acuerdo claramente fue de Katrina. No, Katrina acabó con... Yo les tiro a ustedes huracanes en Haití, donde matan 50,000, pero en Estados Unidos no. Bueno. ¿Usted sabe a propósito por qué es que le pone el nombre de mujeres a los huracanes, Jaime? ¿Sabe por qué siempre tiene el nombre de mujer? Porque cuando pasan se llevan la casa, el carro, la finca, las cuentas. Vamos con música. El turno es para King y un éxito del año 2004. Por favor, olviden lo que acaban de oír. Esto se llama Everybody's Changing. Pero es cierto. La nota tecnológica. Bueno, vamos con nota tecnológica, la de hoy. Y pues yo creo que el personaje calculó muy bien los problemas. El juicio empezaba el 17 de octubre, pero acaba de informar que va a comprar Twitter. El señor Elon Musk, o como lo quieran llamar, acaba de decir, yo compro la compañía, pero al precio que acordamos, $44 mil millones, es decir, lo que ofrecí en ese momento, 54.20 por acción. Ya Twitter no podría demandar, pero pueden decir, ¿sabe qué? No se la vendemos, de acuerdo a lo que diga pues la junta directiva de la compañía, porque ya ha pasado mucho tiempo. Claro. Y puede que piensen que la compañía ya vale más. Esa es una historia cortica y rápida, María Juliana. Bueno, una historia cortica y rápida también es que el Parlamento Europeo aprobó una ley que impone un cargador único con puerto USB-C para todos los teléfonos inteligentes, las tabletas, los portátiles, a partir de finales de 2024. Esta medida obliga, por supuesto, a todas las empresas de tecnología a equiparar ese cargador. O sea, ya no puede haber cargador diferente por cada una de las marcas, sino que tiene que ser uno en general. Pero para ya todo. Aquí al 24 estaremos un poco rancio. No, yo no, tú tampoco. No sé, no sabemos. No, lo que puede pasar falta, de aquí allá. No falta tanto. Recordemos el tweet. Twitter. Lo más cursi que has hecho y te arrepentiste. Gabriel Pinzón dice: realmente malo, viejo y desinformado. Ese chiste de Orlando sobre los huracanes. Desde hace unos 40 años también ha habido huracanes con nombres de hombre: Gilbert, Ike, Harvey, Matthew, Andrew. Y más recientemente, Ian. Mal, Orlando. Davieto tenía una novia siendo un rural en un batallón de la Armada Nacional y le enviaba poemas todos los días a las 6 durante 360 días para que despertara con una sonrisa. El suboficial con el que ella dormía y ella efectivamente despertaban felices, pero no por los poemas, nota María Juliana. 01. 59. Pero la que vale es la nota de María Juliana. De cursi dediqué la canción Completamente Enamorado de Chayani a una modelo paisa en el metro de Medellín. Yo ahí no, con chocolates Ferrero. La gente totea de la risa. Ella solo me dijo, gracias baby, pero tengo novio. Como en el ¿cómo metro? Me arrepiento y quedé como un culo, hermanito. Salud. 5-9. Está comprobado que la única forma de ganar a Nicolás en el repaso es esa. Que él no esté. Nota María Juliana. 0-1. Por favor. Nunca he vivido un día cursi y no deseo repetir. 0-1. 0-1. Pues cada vez que expreso lo que siento, darle detalles sorpresivos y ver que para ella es indiferente, ya lo leímos. Bueno, entonces les recomiendo que estén muy atentos porque hoy no pasa nada en este programa. Música, Emilio. Pues imagínense que vamos a retomar lo que hemos estado haciendo con el periódico La Vanguardia. No, vamos con música. Ah, ok. Vamos entonces ahora con los Brand New Heavies y una canción que hicieron en su álbum Shelter del 97 con la participación especial de Syrah Garrett, You Are the Universe. 3, 2, 1. Producciones La FM 94.9 presentan Revivamos Nuestra Historia. Una realización de los originales presenta Jaime Sánchez Cristo. Uy, no. ¿Qué vaina tan pesada? ¿Historias? No, Calvo, con esta vaina así como es un amiguito por ahí, nos vamos a mumir. Ve, deja grabar, espérate. Historias que envuelven víctimas, testigos, jueces, lambones, mirones, charlatanes y protagonistas. Revivamos nuestra historia. No, Calvo, espere. Orlando. ¿Qué historia ni qué nada? ¿Qué mamera? ¡Ah! ¡No más! ¡Nos vamos a mumir! Bueno, hace algunas semanas comenzamos un viaje histórico por las 50, por las 12 canciones que para el periódico Vanguardia de Barcelona fueron las más representativas de los éxitos más importantes de 1972. Ya llevamos varias. Y el turno es para una más por semana, todos los martes, hasta que acabemos a finales de noviembre. Adelante. Bueno, el turno esta vez es para el sonido de Motown Records y uno de los grupos emblemáticos de toda esa movida que fue The Temptations. Y esta es una canción que tiene la siguiente historia. Ellos para el 72 se metieron con un tremendo productor y compositor llamado Norman Whitfield, que tenía un sonido muy particular. Y él se caracterizaba porque sus canciones eran largas. De hecho, esta canción, la versión editada dura 7 minutos, la versión sin editar dura 12. Y las intros de Norman Whitfield eran largas y los Temptations incluso se quejaban. Decían que tenían poco protagonismo ellos con los arreglos de Norman Whitfield y que de hecho se sentían como si fueran la coral de Norman Whitfield. De hecho, cuenta La Vanguardia que un año después, esto de que los Temptations eran más o menos los coristas de Norman Whitfield se confirmó con un disco que salió después que se llamó Masterpiece, donde todas las canciones son larguísimas y los tipos entran a la mitad de cada canción. Y esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard. De hecho, dice esto La Vanguardia: todavía hoy la música resulta hipnótica. Si uno quiere ver los efectos, puede ir a YouTube y escuchar y ver la versión instrumental tal como sonaba en el programa televisivo Soul Train, por el que van desfilando decenas de bailarines. Esto se llama Papa Was a Rolling Stone. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, esto tiene que ver con... No, con nada, porque es una ripación que no puedo. Donald Trump ese sencillo muchacho, muy agradable, ¿no? Uno de los mejores presidentes en la historia de Estados Unidos y del mundo, ¿no? ¿Tú dices? Dice la crítica. Ok. Yo no opino, yo no me meto en política. Ok, yo tampoco. ¿Qué comes? Polémicos, nada. ¿Estás comiendo algo? Te prometo que no. El presidente Donald Trump demandó ayer a CNN por 475 millones de dólares en daños, diciendo que la cadena lo difamó en un esfuerzo para hacerle cortocircuito a cualquier política futura del expresidente. La demanda la pusieron en el District Court de Fort Lauderdale, en Florida, y pues su base principal es el término Big Lie, la gran mentira, acerca de los falsos reclamos que dicen de fraude del presidente y que cree él que le costó la carrera presidencial contra Joe Biden en el año 2020. No hay comentarios de CNN. Trump repetidamente atacó a CNN como presidente y bueno, presentó muchas demandas con las compañías tecnológicas, con Twitter, con todo lo que le pasó. Y bueno, esto también tiene que ver con la insurrección en el Capitolio, pero yo creería que Donald Trump está frito. Creo que sus demandas no van a avanzar. No van a prosperar. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, María Julia. Pues problemas que tienen Margot Robbie y Cara Delevingne. Pues se sabe que ellas son amigas hace muchos años, desde el 2015, cuando compartieron esa película El Escuadrón Suicida. Y recientemente se filtraron unas fotografías de ellas en Argentina. Esto fue el 2 de octubre. Estaban acompañadas de Josie McNamara, un productor de cine y socio comercial de Margot. Y resulta que había un paparazzi que las empezó a acosar y ellas al parecer perdieron la calma. Como que al momento de montarse el carro no pudieron abrir las puertas y se pusieron como locas. Este señor comenzó a tomar fotografías y se fueron contra él. Él terminó con una fractura de codo y una hemorragia que casi lo hace perder la conciencia. Alcanzó a montarse un taxi e irse, pero dijo que va a emprender acciones legales por el ataque hacia él. Mónica. Bueno, Depeche Mode, esta mañana hicieron una gira de medios y anunciaron su nuevo álbum Memento Mori y gira mundial, que también va a tener este nombre. Pues para todos los fanáticos nos pareció muy raro porque Andy Fletcher pues murió en mayo, hace muy poco tiempo. Sin embargo, yo les había contado la semana pasada que el 4 de octubre, que es hoy, ellos iban a anunciar algo muy importante y fue esto lo que anunciaron. Va a ser su álbum número 15 y va a acompañar la gira, donde comenzarán en Europa, después irán a Estados Unidos, no sabemos si pasarán por acá. Lo cierto es que David Gahan y Martin Gore son los que van a estar en esa gira de Depeche Mode, que amamos. Yo amo a Depeche Mode, me parecen elegantes, me parecen espectaculares. Vamos a continuar ahora con Moby y una de sus canciones más famosas, un tema de su álbum 18 del 2002, We Are All Made of Stars. En un día como hoy, Pacho Galán nació, músico y compositor colombiano. Nació en 1906, Pachito murió en Galán. 1988. Pues vamos a registrar a Pachito porque claro, fue muy importante en la historia. Vamos a recordar, yo creo que su tema más famoso, Hay Cosita Linda. No, es un registro, pero pues... Está buena. Buena, pero digamos buena. Que podemos confundir a la audiencia. En un día como hoy nació nada más y nada menos que Violeta Parra, cantautora chilena. La dejo descansar. Claro. Lucero Galindo, actriz colombiana del 39, murió en el 2013. Susan Sarandon, actriz americana, ganadora del premio Oscar, recientemente aceptó ser bisexual. Lo tenía de toda la vida. El gran futbolista argentino Jorge Valdano. Aprovechamos que Nico no está para pasar rápido. Chris Lowe, teclista de Pet Shop Boys. Alicia Silverstone, que hizo un papel en Batman de chica, ¿no? Ella fue Batichica en Batman y Robin. Batichica. Dakota Johnson, actriz modelo americana, que hizo las 50 o las 30 sombras de Grey. 50. Es que en la primera, yo lo leí en la primera, paré de leer. Yo también. Rembrandt falleció en 1669, en pintor maravilloso, uno de los grandes creadores de la luz en la pintura. Nació en 1606. Dejamos descansar también a Janis Joplin, cantante americana del 70, en la muerte, que nació en el 43, del famoso grupo de los 27 años, a los cuales pertenecen Amy Winehouse, Brian Jones, Jimi Hendrix, ella y Kurt Cobain. Y hay un guitarrista de blues, Robert Johnson, pero pues no tiene el reconocimiento de los demás. Pues ahí vamos, y en un día como hoy, pues vamos a registrar a un hombre invento de Gloria Estefan y Miami Sound. No, Gloria Estefan, no, de Emilio Estefan. Sí. Y bueno, él llegó a tener un número uno. ¿Cómo es que se llama? Just Another Day se llamaba el número uno. Just Another Day llegó al número uno. Que fue éxito en Colombia en su versión en español, que se llama Otro Día Más Sin Verte. Y bueno, el señor John Secada. Pero él hace unos años hizo un disco lindo de tributo a Benny Moré y de ahí saqué esta canción. Esto se llama ¿Cómo fue? Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Ayer les hablé de un estreno maravilloso que se hace tanto en Estados Unidos como en Colombia en simultánea. Y es la última película de David O. Russell, que se llama Amsterdam. Uh-huh. Pues me tomé el tiempo para leer las primeras dos o tres críticas importantes de la película y las calificaciones son muy buenas. El trío de amigos de esta película son pues tres actores maravillosos. Un moreno que se llama John David Washington, otro que es ganador del Oscar, famosísimo, Christian Bale, y otra mujer nominada al Oscar, una belleza pues sin precedentes, que se hizo conocer por El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese, y Margot Robbie. La película se llama Amsterdam y bueno, es de la vena de los Coen Brothers, con el gran guión de David O. Russell, que dirigió entre otras películas Silver Lining Playbook, sí, que pues esta le dio el Oscar, el primero a Jennifer Lawrence, ¿no? Uh-huh. Sí, y a Bradley Cooper también. Y a Bradley le dio Oscar, no, nominado. ¿Nominado? Sí. Bradley no ha subido allá a recibir esa cosa Bradley nunca. No. Jennifer. Y American Hustle, que es una película que la sacó muy bien con Emma Stone. Tremenda película de los 70s, ¿no? Supremamente buena. Bueno, sí. Pues es un triángulo amoroso en 1933 de mejores amigos en la Segunda Guerra Mundial y los veteranos Bert, que es Christian Bale, Harold, este chico Washington. Óyeme, pero John David Washington, ¿no es el hijo de Denzel? Yo creo que sí. A ver, averiguo. Bueno, y son heroicos salvando soldados, pero uno de los doctores que crea elementos prostáticos para los enfermos y ayuda a los heridos, pues muere. Y es la reunión de estos tres amigos y el recuerdo de los flashbacks de la guerra, y se terminan encontrando, por supuesto, y viviendo juntos en Ámsterdam. Les recomiendo muchísimo esta película. Yo creo que es muy positivo que la estrenen en los cines de Colombia, y ya el jueves, es decir, pasado mañana, está en los teatros. Inclusive en Estados Unidos los estrenos son los jueves y no los viernes, se estrena primero en Colombia. Y tienes toda la razón, John David Washington es hijo de Denzel. Muy bien. Pero es que de verdad, bueno, ¿quién tiene cine? Yo tengo cine. Tom Hanks va a publicar una nueva novela, será un libro de ficción en el que el argumento central va a ser el cine, y dice que está inspirado en algunas de sus experiencias personales en Hollywood. Se va a llamar The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, algo así como la realización de una nueva pieza maestra del cine. Ese es el título que tendrá esta novela, que saldrá al aire, pues mejor dicho, se publicará en mayo del 2023 con la editorial Penguin Random House. Él dice que en sus 66 años, ha hecho muchas películas, que toda esta novela va a estar basada en sus experiencias personales y que piensa compartir los trucos que ha utilizado para salir a flote en momentos complicados, que a pesar de que ha hecho tantas películas, se sigue sorprendiendo del proceso mágico que es desde la generación de la idea hasta la publicación. Pero últimamente está recibiendo unos proyectos un poco flojos, para ello Pinocho, ¿no? Bueno, pues sí. Él dijo incluso como que he hecho muchas películas, 4 de ellas creo son bastante buenas, o sea, como que él rescata 4 de todas sus películas. Él dijo, yo he hecho 4 películas buenas. Sí. No, pero entonces 2 premios Oscar, Forrest Gump y Filadelfia. No, tiene más, tiene Soldado. Tiene muchas. Salvando al Soldado Ryan, tiene muchas películas. Tiene Splash. Big. Big. Uh-huh. No, ese tipo tiene mucho, pero tiene mucho huesito. Hay uno en particular. Tiene una que otra también. Que hizo con Julia Roberts en unas bicicletas, eso es un bodrio. Ah, sí. No me acuerdo, pero Tom, sí, la última muy, muy criticada. ¿Pinocho? Sí. Uy, me la quiero ver lenta, igual. Es muy lenta. Bueno, la quiero ver igual. Las comedias creo que me la voy a ver este fin de semana. Las comedias románticas que él hizo con una gran directora llamada Nora Ephron y con Meg Ryan también fueron importantísimas. Sí, y hay una película que hizo con Spielberg, 2 violentas, The Terminal. Uh-huh. Catch Me If You Can. Muy buena también, claro. Catch Me If You Can. Y hay una que es una entrega de 2 prisioneros en un puente en Berlín, que le dio el Oscar a un actor inglés de teatro que no recuerdo en este momento, y es una película estupenda. Tiene que ver con el bridge de algo, es de espías. Y Tom empezó haciendo comedias, empezó haciendo The Man with One Red Shoe, por ejemplo. Ah, sí, no tenía idea. Joe versus the Volcano con Meg Ryan, también la primera que hizo con ella. Bridget of Spies. Y ahí ganó el Oscar un hombre inglés de teatro. Tremendo actor. ¿El actor de reparto? Sí. Sí, se lo ganó. Ya un segundo, aquí está. ¿Troy Kotsur? No. ¿Puede ser? No. No, ok. Aquí está. No me muestra la cara. No, dame los nombres y yo te digo cuál. Listo. Está Mark Rylance. Ese. Mark Rylance. Se ganó el Oscar a mejor actor de reparto. Y esa es una película tremenda. Tremenda. De hecho, Tom Hanks hizo muchas películas con Spielberg. Él hizo esa. Save It Private Ryan. También. La de Bridge of Spies. La de. The Terminal, que es una película tremenda. Una película. Que tiene mucho que ver con jazz. Catch Me If You Can es de Spielberg. Ah, no, sí, claro. También, claro, hizo 4. Bueno, por eso. Terminal es la del aeropuerto de Estados Unidos. Sí. De Nueva York. Que él se queda atascado. La del autógrafo, sí, claro, por supuesto me la vi. Me encanta. Pero tiene unos bodrios estupendos. Ya va 2 con Robert Zemeckis. Green Mile les gustó. Polar, el tren ese. Pero esa tuvo éxito en su momento, Polar Express. Y Pinocho, pues no la vean. Ah, yo sí me la quiero ver. ¿Es algún spoiler? No, spoiler. Ya me dijeron. Pero Robert Zemeckis le dio el Oscar por Forrest Gump. Pero es un gran actor, entonces. Claro, y después hizo Castaway con él, que hoy en día es considerado un clásico. No, Castaway es buena, la del náufrago. Sí, buenísima. Una de las mejores actuaciones. Es que el final, Tom, muy sufrido. No, pero Wilson. Es un gran actor. Ay, no, Wilson es espectacular. Es un gran actor. Y es un gran tipo, me cae muy bien. Me parece un bacán. Bueno, cree uno, ¿no? Porque uno lo conoce. Él hizo también las películas del Código Da Vinci de esa serie, me con Ron Howard. ¿Sabes que yo me leí todos esos libros? Me fascinaban. También son buenas. Uh-huh. Pero tiene huesos. No, pero está. Pero mira, vamos, todas las películas buenas que hemos dicho, tiene derecho a tener sus huesos, a tirarse sus descaches. Sí, pero la película que a mí más me gusta de él, por un tema personal, es una que él dirigió, que se llama That Thing You Do. Ah, pero es una película musical, ¿no? Sí. Es una comedia con Liv Tyler y con Tom Everett Scott. Y él ahí actúa de reparto, pero es dirigida y escrita por él. Ah, mira tú. Y con Charlize Theron, chiquita, de 20 años, creo. Bueno, pues ya creo que hicimos un recorrido. ¿Tienes alguna nota de cine? Sí, pues ayer estrenaron Black Panther Wakanda Forever, que es la última película de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Es el metaverso o universo? No, es decir, el universo. Y entonces, pues claro, digamos que los fanáticos de Marvel estaban como muy a la expectativa de quién iba a reemplazar al fallecido Chadwick Boseman, y pues va a ser una mujer. Entonces, vamos a ver cómo le da, si le da la talla día bien difícil, lo cierto, y les puedo ir anticipando que va a estar disponible en cines el 11 de noviembre y pues vamos a tener como protagonista una mujer. Bueno, listo, queda cubierto el cine y los invito a continuación a que disfruten con mis compañeros el arepaso número 2 de hoy, en el cual van a tener alguna... ¿Dificultad? Corta diversión, yo creo. Ok. Bueno, entonces vamos. Arepaso. Bueno, vamos con un arepaso complicado. Ay, Dios. Y... un paracaidista murió ayer en Daytona Beach, en Florida. Su paracaídas no abrió y se cayó un poco duro. Se atestó un golpe muy fuerte que le desencajó todos los huesos de la pelvis. Y yo creo que le hizo otros daños que no quisiera comentar. Y aprovechar que no está el de los lagos semáticos para no extenderme más. Qué espelucada la que se metió el hombre. El incidente se llevó a cabo, fue a las 11:45 en Skydive Deland, en Deland Municipal Airport, 40 millas al norte de Orlando, dijo Ava Hanner. El problema es que en Estados Unidos se ha incrementado la tasa de personas que se matan en un paracaídas. De acuerdo con el United States Parachute Association, que es USPA, la Asociación de Paracaídas de los Estados Unidos. Entonces, tengo un dato que me produce mucha curiosidad. Y es, ¿qué pasa, María Juliana? ¿Quieres que te prestemos unas...? Estoy conectando al computador porque se me va a descargar. Perfecto, entonces esperemos para que no haya tantos ruidos en el arepaso. Entonces, pues, ¿qué ha pasado? ¿Cuánta gente se ha muerto en esto? ¿Cuántas muertes hubo en el 2021 de paracaidistas por incidentes? En Estados Unidos. Sí. Es muy difícil. Voy a cambiar para allá. María Juli, 132. Orlando, 18. Mónica, 22. Pues... se me fue a la porra. Mónica tiene un punto menos con... Nicolás Samper, por favor. Dos para Nicolás negativos, uno para Mónica. Nico, lo veo mal. La correccional. Y Orlando no le da, desafortunadamente. Corrected them, sir. Es que está muy cerca, hermano. No está cerca. El problema es que no está cerca y tampoco su error es del... paso el 45%. Es que son un poquito exagerados. Yo estuve un poquito cerca, ¿no? Porque puse 22. No, ¿quién puso 130? Yo. Ah, entonces tú tienes el menos uno. Ah, es para Juli. Para Juli, perdón. No, es que son igualitas. Y Orlando puso 18, la respuesta exacta es 10. Y estuve, bueno. Estuve que yo no vi ningún tacho. No. Es que se me pasó por la mente, se me pasó decir 11 y me subí. Ay, te doy un punto ahí. Me subí. Vea. Ay, te doy un punto. Me subí. Era muy difícil. ¿Y será que hacemos la parte B? Seguro. Claro, ay, por favor. No. Por favor, claro que sí. No, ¿ustedes saben cuánta gente se tira de un paracaídas al año? El año pasado en Estados Unidos, ¿cuántos se lanzaron? ¿Respondemos eso? No lo voy a poner como el paso. ¿Cuántos? ¿Al año? Sí. Millones. No, pues es... ¿3 millones? 3.57 millones de... ¡Ay, lo hubiera ganado, Jaime! ¡Ponme el punto! No, dije que no era. ¡Por favor! Y es de 3.57 millones, equivale a una tasa de muerte de 0.28 nada, personas, claro, por cada 100.000 saltos. Eso es muy seguro. qué rico no practicar esa estupidez. No, pero se es va muy a hacer seguro. Eso seguro, qué arro. No. Es más fácil matarse en un carro. Sí, es muy seguro, pero igual 11 me parece que está fuerte. Que mata más gente. No es 11, es 10. Ah, es 10. Pero 10 es mucho. Sí, 10 es mucho. A mí también me parece mucho. Todo el respeto, me parece un deporte o como se quiera llamar de estúpidos. A mí no. Es más peligroso montarse en una bicicleta, subir patios. Más que deporte, es como una entretención. Como se quiera llamar. No, eso es. Pero es que me encanta. Eso es muy chévere. ¿Cómo quedó el arepaso? A mí me encanta. Menos 12. Tiene Nicolás. ¿Cuánto? Menos 2. Julia, ¿estás segura? Sigue, por favor. Mónica tiene menos 3, yo tengo menos 2 y Orlando tiene un punto. La diferencia son 13 puntos. Gracias, Juli. En dos días el señor despegamos, tiene 12, por favor. Menos 13. Darle vergüenza. 13. Darle vergüenza. No, que todo. Música, mire, por favor. Listo, vamos ahora con esta canción que fue la canción con la que Elton John, después de varios años, logró tener un éxito muy importante, y es su colaboración con Dua Lipa y Now. Y en este tema, que es una adaptación de varios clásicos de él, The Sacrifice, Kiss the Bride y Rocket Man, esto se llama Cold Heart. Bueno, pues ya comienzan ya los recortes en la reforma tributaria. Hoy hubo bastante movimiento en el Senado para esta ponencia que viene en próximos días. Podría haber ponencia de ley el día jueves en el Congreso de la República. Más adelante les contaré algunos puntos exactos que podrían haber cambiado de la reforma tributaria. Ya capturaron al asesino de su hijo. Ese caso que tú comunicaste, ¿no? Sí. Sí. Donde sí parece que fue el asesino y parece que es producto de celos, ¿no? Y lo capturaron. Ya lo capturaron. Ya está capturado, de sí. De hecho, me acaban de contar que iba a huir, que iba a huir para Cali. Que tenía planeado huir. Bueno, ha sido capturado este señor. Y bueno, por ahora les tengo esa actualidad. Tú, ¿qué tienes? Bueno, comienzan los rumores. Pues ya falta muy poquito para el Mundial de Qatar. Estamos a menos de 2 meses de que comience el Mundial. Y ya empiezan los rumores acerca de los shows de la inauguración. Pues se está hablando de BTS. Se está hablando de que la famosa agrupación juvenil coreana de K-pop se presentaría justamente en esta ceremonia inaugural, que sería el 20 de noviembre, y pues hasta el 18 de diciembre va al Mundial. Eso todo lo tenemos claro. Esto todavía está como un rumor por varios medios deportivos especializados. La FIFA no ha ni desmentido esta información. Hay que esperar a ver si finalmente BTS, que además han estado en muchas polémicas recientemente por su supuesta separación, después por un tema que tenían que presentar supuestamente el servicio militar, pero les dieron como una especie de gabela para que no lo hicieran. Pero bueno, estar en el Mundial de Qatar sería como un comeback muy importante para ellos. Sí, yo recuerdo que en Rusia, lo tengo presente porque no era tan famosa, fue Dua Lipa. Sí, claro. Sí. Yo no me acuerdo, yo no tenía eso en la mente. No era tan conocida, estaba creciendo. Sí, estaba con el fashion. Y seguramente ese fue el punch. Y salió divina, yo me acuerdo. Y fue, pero digamos que no era la superestrella, pero generalmente en los mundiales no salen superestrellas, no. Eso es una cosa de fútbol. Ricky Martin, bueno, yo me acuerdo que hizo la Ricky Martin en el 98. 98. Francia. 2010, Shakira. 2010. Por eso. No, cosas fulgurantes. Cuéntanos tú. Ok. Pues la revista Forbes sacó un artículo de los 10 multimillonarios más ricos menores de 40 años en Estados Unidos. Hay unos que ya conocemos que son obvios, como el primero, que es Mark Zuckerberg, que ya sabemos que es el dueño director de Meta, antes Facebook, y aunque ha perdido más de 70 mil millones de euros en este año por el metaverso y como unas movimientos que no han sido tan buenos. No, y porque la bolsa se cayó el 30%. De acuerdo. Entonces, pues sigue siendo la undécima persona más rica de los 400 de la lista general. Sin embargo, es el primero de los menores de 40. En segundo lugar está Lucas Walton. Es el nieto del fundador de Walmart. Y entonces, cuando se muere su padre en un accidente en el 2005, pues Lucas quedó como a cargo de todo y creó además una plataforma que se llama Boulder's Vision, que es una inversión filantrópica. Entonces, o sea, ese es un imbécil. Ese recibió la plata del papá. Sí, más o menos. El tercero es Sam Bankman-Fried, que tiene 30 años y es ocupa el tercer puesto, como les conté. Sufrió una pérdida de más de 5 mil millones de euros el año pasado, pero por las criptodivisas, pero igual su fortuna pues sigue a flote y ahora tiene 750 millones de euros en líneas de crédito y en empresas de criptomoneda. Entonces, bueno, él está bien posicionado. El cuarto, Dustin Moskovitz, es la mano derecha de Mark Zuckerberg y cofundador de Facebook. El quinto, Nathan Blekarczyk, el cofundador de Airbnb. Este empresario tiene 39 años y además de que le fue muy mal en pandemia, ha ido muy bien. Esos son los cinco más ricos menores de 40 según Forbes. Bueno, vamos a leer el Twitter, por favor, María Juliana, la pregunta. Moni. A la pregunta, lo más cursi que has hecho y te arrepentiste. El dólar bajó 61 pesos hoy. Hoy la bolsa de Estados Unidos creció otro 3%, por lo cual les he hablado que en septiembre ha perdido el 9.3. En los tres primeros días de octubre ha ganado el 6. O sea que por alguna razón va bien, pero no se confíen. Roberto Bello siempre es muy dramático y dice, pues nada, como nadie ni nadie me para bolas, no he sido ni cursi ni nada. Eso debe ser lo bueno de ser dos ceros a la izquierda. Ah, qué fuerte, 0-1. Nota, 0-1. Un día increíblemente enamorado le dije a mi novia, te regalo la luna, a lo que ella me respondió, bájemela. Desde ese día me dejé de pendejadas. Ay, nota, no. Ahora es mi esposa. Qué fuerte, 5-4. Cuando tenía 16 años me enamoré de la empleada de la casa. Un día me armé de valor y le compré una chocolatina. Con tan mala suerte que justo cuando se le estaba entregando llegó mi mamá y vio la escena de cursilería. Todavía me duele el cachetadón y la frase, ¿usted es que se embobó? Bien hecho, 5-4. Compré 6 docenas de rosas y les quité los pétalos. Para adornar la sala de una novia en el cumpleaños invité a la familia y le tenía todo. No llegó, llamó a las 12 a decir que estaba donde la tía que se había enfermado mientras yo bebía la moribunda, bostezar aburrida de esperar. Le mandé una canasta de madera con trago, chocolatinas, dulces, globos, flores, además afiche, mug y otras pendejadas. Llegué a su casa y ni siquiera me hizo seguir. Me atendió en un parque, frente a la portería. Solo quiero a alguien que me quiera, decía ella. Muy cursi, 5-9. Ay. Mi madre me mandó a lavar la loza y la dejé hablando con mi hermano y mi primo. Ya se conocían. Cuando volví estaba besándose con ellos. No. Me salió de útero goloso. Le acababa de presentar con mi madre. Nota 5-9. Perdón, María Juliana. ¿Se estaba besando con el primo? 5-4. ¿Pero te gusta la frase? Me salió de útero goloso. Horrible, pero pues. Horrible. ¿Qué es eso? Realmente malo, viejo y desafortunado. ¿Pero lo escribieron o tú lo tradujiste de esa manera? No. ¿Lo escribieron así? Te voy a decir exacto qué es. ¡Qué talento! No, esa es una frase antiquísima. ¿Ah, sí? Ok, nunca la había oído. Sí, cuando vuelvo, mi madre me mandó a lavar la loza y la dejé hablando con mi hermano y mi primo. Ya se conocían. Cuando volví estaba besándose con ellos, con los dos. ¿Con los dos? Me salió de útero goloso. La acababa de presentar con mi madre. 0-1. No, pero si le pusiste era la mamá en eso. Pero ya la cambié porque eran los dos. No, terrible. Pero minutos, es una gran nota. No, horrible, 0-1. Bueno, ahí vamos. Okay. Registramos las 7 y 12 minutos y continuamos con nuestra lista de canciones de hoy. Vamos, Emilio. Listo, vamos entonces ahora con un tema lindo del Great American Songbook, uno de los mejores de Cole Porter, con una voz de jazz espectacular. Julie London grabó esta canción en el 65 como parte de su disco All Through the Night, que es un homenaje a la música de Cole Porter, y la grabó con un gran saxofonista y flautista, Bud Shank. Esto se llama Every Time We Say Goodbye. Bueno, estaba por acá leyendo, Moni, uh-huh, y Emi, acerca de nuevas actualizaciones de YouTube. Pues YouTube sabemos que es una plataforma, yo creo que es la plataforma más visitada, sí, sí, de streaming. Sí, sin lugar a dudas. Y para quienes, todos los que hemos visto videos en YouTube, sabemos que hay una opción de ver en ciertas calidades, dependiendo del acceso a internet que uno tenga, lo puede ver en bajita calidad o en mucha calidad. Y también 4K. Del formato como lo hayan subido. Claro. Pues también sabemos que YouTube hace un tiempo comenzó a promocionar una característica premium, que es sin comerciales, sin pautas, sin interrupciones en ninguno de los videos. Pues la resolución 4K, que es la mejor resolución que tenemos en YouTube, pasaría a ser premium. Es decir, no puedes ver ningún video en 4K si no pagas una suscripción mensual a esta plataforma. ¿Por qué lo sabemos? Porque muchos usuarios lo han estado, pues, entre comillas, denunciando en las redes sociales, porque han empezado a salir alertas. Ya cuando estás en YouTube y pones en la parte inferior derecha de la pantalla del recuadro de reproducción para ver el video en 2160 píxeles, se abre una opción de suscribirte, como, ok, ¿quieres ver el video en esta resolución? Entonces debes suscribirte. Si el usuario no accede a ninguno de los planes de suscripción, porque ya sabemos que hay varios, la resolución más alta a la que se puede acceder es de 1440 píxeles, que no está mal. No, es buena. No está mal, pero pues hay ciertos usuarios que utilizan YouTube, no sé, de manera un poco más profesional, y sí van a necesitar la resolución máxima, así que ya toca, sí o sí, suscribirse a YouTube si quieren acceder a esta opción. ¿Y sabes qué me hace pensar un poco? The Tidal, esta plataforma de streaming en donde la música tiene mucha mejor resolución que cualquier otra plataforma, y también eso, es un poco más costosa, pero pues hay gente que le gusta escuchar muy bien y ver muy bien. Bueno, yo les quiero contar que hoy anunciaron quiénes van a ser el Open Act de Guns N' Roses, porque ya viene, sí, ¿no? Muy pronto. Pues anunciaron que es la icónica banda colombiana, bogotana, Aterciopelados. Más que merecido. Sí, por supuesto. Ellos van a estar abriendo los dos shows el 11 y 12 de octubre. Y pues hoy anunciaron que esta banda del rock and roll de los 80s, que además sigue vigente, conformada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, van a ser pues los... Peloneros. Creo que es un... Sí, iba a decir, es como un premio, ¿no? Como muy merecido. ¿Quién más de rock and roll legendaria que hayan hecho como varias cosas que ellos para abrirle a los Guns N' Roses? Así que los que tienen su entrada pues van a disfrutar de un gran acto de apertura. Mira, yo pensaba no ir a Guns N' Roses, pero con el dato que me acabas de dar de Aterciopelados, no ahora sí no puedes esperar, no el motivo y el momento para ir a eso. Pero ya no puedes. Están sold out los no, dos. No, eso se consigue. Eso se consigue, tú consigues. Sí. Pero imagínate con esa apertura, yo de entrada no iba a ir. Pero ahora sí. Pero ahora menos. Bueno, entonces vamos. ¿Qué día es? 11 y 12 de octubre. Es viernes y sábado, ¿no? Ayer, no. Te acabas de acordar. Me iban a operar. Yo voy a mover la operación. Te toca. ¿Cómo te vas a perder los Guns? ¿Cómo va a perder a Aterciopelados? Y sobre todo que casi no han tocado en este país, ¿no? O sea, no son como tan conocidas sus canciones, ¿no? Recordemos que la primera vez que vino Guns N' Roses a Colombia fue hace 30 años. Uh-huh. Fue un concierto que fue traído por... 92. Por Fernando Pava Camelo, por Felipe Santos y por Armin Torres. Y que fue un concierto famoso porque fue... icónico por la lluvia, ¿no? No se pudo hacer por la lluvia. O sea, tocó suspenderlo a la mitad. El escenario se estaba inundando completamente y les tocó parar. Importante, y les recomiendo una serie que hizo Vista que se llama No Fue Mi Culpa, que es una historia de feminicidios, y la canción principal de la serie la escribió la cantó chica Andrea, ¿sí? De Aterciopelados, y la escribió. Ah, sí, ya súper activista y feminista también. Pero esto no es de activismo ni de feminismo, es una canción para unas niñas que les pasan cosas muy feas con el marido. Sí. No, activismo no, eso se llama... No, pero sí, ella está metida en todas las campañas de Me Too y todo esto de Ni Una Más. Por eso, es que imagínate cómo se pierde uno eso. Yo no hallo cómo ir al activismo ese, y ahora que estoy metiéndolo en la parte climática y que estoy tratando de pasar dos o tres pruebas para que me reciban en una escuela de nivel aprendiz, ¿cómo no voy a ver ese concierto de esta chica? Bueno, ahí te lo cuento. No, pero ¿y no podrá uno solamente ir y se sale en Guns N' Roses? Yo creo que sí, obvio, es en el estadio. Es que puedes, esto es un país libre, te puedes ir. No, tú compras la boleta. Y en el campín, tú te vas cuando quieras. Y uno dice, bueno, ya, y se sale y hay unos tipos que están afuera y uno les dice, brother, aquí está la boleta. No voy a volver a entrar. Por supuesto, si la consigo me la darán regalar, pero es por ver a Terciopelados. Por supuesto. A ninguno le pago un céntimo de mi vida. Pero a Terciopelados, ¿cómo no? No, pues claro, eso sí, pero no pago. No pago porque me voy a perder el resto del concierto. ¿Y cuánto dura un opening act de estos? Por ahí unos 35 minutos. Sí, no creo que les den mucho. Y más Guns N' Roses que tiene. Como pero se presentan los dos días. Sí, o sea, claro. Es que voy a Orlando, necesito dos boletas. Para el primero y para el segundo día. Claro. Ah, sí, no, los dos, buenísimo. Y entregar boleta a la salida. No, tres, yo también quiero ir. Pero solo a ver, entramos y nos salimos después de Aterciopelados. Bueno. Sí. No podemos seguir viviendo con esas leyendas tan antiguas, ambos, ¿no? Sí. Más anticuados los de Aterciopelados. Bueno, ¿qué les iba a contar yo a ustedes? No, quería hablarles del tema del Ian, del huracán. Del huracán. Hay una gran polémica. Van 109 muertos. De pronto pasa del 25 al 18. Y ahí gana Orlando. Ah, no, nadie dijo 18. Orlando puso 18 en otra vaina. Es un condado que se llama Lee County, que es donde queda en las afueras de Fort Myers, en la Florida. Fort Myers, pues, es en la costa. Estuvo muy afectado, pero en ese condado solo han muerto 55 personas. Es que parece que los evacuaron a las 7 de la mañana y tocaba evacuarlos una noche antes. Entonces, la gente está en unos problemas públicos increíbles. O sea, absolutamente terribles. Y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque parece que sí hubo un gran error. Hasta los gringos cometen errores. Vuelvo y repito, un huracán de eso le explicaba Orlando. Donde iba a pasar por Cartagena, pues, no. Frescos. Pero sale el mapa. Total. Pero quedan igual a como cuando aquí pasa que un río se desborde y demás, que eso quedan sin nada, pues, en la calle. No, yo creo que tienen que llevarlos a un lugar o los recoge un avión y se los lleva. ¿Cómo es? ¿Cómo sufren los...? Yo, es que tú me haces unas preguntas. Sí, yo sé, Borrera, pero es que tú, como lo sabes todo, yo pienso que tú lo sabes todo. Yo te recomiendo lo mismo, que me preguntaste cuál es la pena a los que no votan. Tienes que llamar esa fue yo. Al Consejo Electoral de Brasil. Todavía tengo esa duda. No, pero yo sí creo que no debe ser tan difícil como lo que les toca acá, ¿no? Que descalzos pierden todo y no hay forma de recuperar nada. No, allá yo creo que debe haber algo un poco más, un resguardo. Claro, un gobierno responsable. Y sí, la votación en Brasil quedó en el 79%. Muy apretada. Quedó en un 48-43%. Eso quiere decir empate. En mi concepto, ahí cualquiera de los dos puede ganar, o Bolsonaro o Lula. Si gana Lula, pues se vuelve el continente más socialista del mundo. Y si gana Bolsonaro, pues es una derecha extrema en un continente socialista. Como yo no soy brasilero, no voy a opinar, pero pues están muy divididos los votos y lo que está jugando ahorita el señor Bolsonaro es conseguir gente joven, que es la que le dio madera en la primera votación. Bueno, a la pregunta, Mónica. Claro, lo más cursi que has hecho y te arrepentiste. Decirle a una suegra que la quería, mucho delante de mi novia, cuando se fue mi novia, la señora me dijo, usted sí es mucha porquería, hipócrita, yo queriéndome hacer el simpático. Nota, 0-1. Pero párale bolas. Sí. Luigi Navia, una vez envió una credencial virtual usando una página que se llamaba gusanito.com. Ay, yo me acuerdo, Gusanito. Era una petardada de página de internet. 5-9. ¿Qué era? Gusanito.com era una página donde uno hacía como tarjetas virtuales. Entonces uno escogía el motivo, el mensaje y la mandaba al correo electrónico. Ya sé cuál. Ay, era linda, no me acordaba de Gusanito. Que tú debiste hacer tantas obvio tarjetas. Obvio, hice Gusanitos, claro. Bueno, voy a aprovechar para leer algo que tenía de una cantante que murió. Y fue tal vez la cantante más significativa culturalmente de la música country en la historia de los Estados Unidos. Por supuesto, de Nashville, de Tennessee, Loretta Lynn. Esta mujer murió en Hurricane Mills, en Tennessee, Murió en paz en su casa a los 90 años, rodeado de su gente amada, en su rancho que más quería. Millonaria, madre de cuatro, lanzó su carrera en los 60s y pues tuvo una única vida. Escribió sobre temas muy íntimos, las dificultades de crecer en pueblos sureños, las peleas con su esposo, sus hijos, sus temas de nervios colectivos. Hizo parte de la liberación de las mujeres y del género de las que no eran ni niñas ni niños. Fluidos. Los fluidos. Hizo temas como Rated X, Don't Come Home a Drinking. Bueno, que eran cosas medio políticas. Pues ella inspiró a gente como Dolly Parton, Leon Rimes, y pues todo el mundo recuerda a esta chica que recibió el premio Kennedy Center en el 2003, donde dijo que ya no sabía lo importante que era su aporte a la música. También pues está en el Hall de la Fama de la Country Music Association, y en el año 1970 pues sacó un sencillo que digamos que lo quiero poner como una referencia histórica, pues porque murió Loretta Lynn, nunca sonará en este programa. Sonó alguna vez en emisoras El Dorado. Claro, estoy claro, seguro de eso. Porque venía country, había que poner country. Pero pues esto es muy country, y esta canción se llama La hija del minero de carbón, Coal's Miner Daughter. Y entonces, un minutico, que es que falta carreta de esta chica. Y hay una historia también sobre esta canción que Emilio no la puede ya concluir para poner este tema. Pues es que unos años después, la vida de Loretta Lynn fue la base de una película también llamada Coal Miner's Daughter, con la que se hizo muy famosa una gran actriz, Sissy Spacek. Se ganó el Oscar por hacer de Loretta Lynn. Por allá en el año 78, tal vez. No me acuerdo, pero se ganó el Oscar y era una película supremamente aburrida. Ella fue una gran protagonista. Sissy Spacek fue nominada al Oscar por Missing. Estuvo en la película Carrie, donde está Nicolás. ¡Oh! ¡Carrie, la mano! ¡Qué descanso! Bueno, queda un arepaso, ¿no? Sí. Fácil, ¿no? No, no es fácil, ¿no? Pero no es difícil porque sí. No es difícil. Bueno, pues oigamos a Loretta Lynn como homenaje póstumo y su tema. Coal's Miner Daughter. Oye, te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, entonces vamos a hablar de una familia en California. Y la policía de un lugar que se llama el Merced County. ¿Cómo se llama el lugar? Es que yo tengo que ser un hombre más preciso en mis cosas. Sí, es el Merced County en el Valle Central de California. Buscan a una familia que desapareció, cuatro integrantes de la familia. Y empiezo por la tía, la más grande, Jasdeep Singh, 39 años. Jaslyn Kaur, el papá de la única niña, 36 años. Jasdeep Singh, que es el esposo de la señora, perdón, Jaslyn es la señora. Y Arohi Deri, o sea, estos son como de la India, ¿no? Sí. Es el más pequeño de la familia. Tiene 8 meses. Es un bebé. Sí, es un parvulito. Llegó un man y se los cargó. Y se los llevó. La gente cree que es como un ajuste de cuentas de racismo. Claro. ¿Qué hacen estos señores de la India en mi valle? Y llegó y se los cargó. Y ese, eso se llama un secuestro colectivo. Y pues yo creo que ese muchacho está un poco desconcentrado y desconsolador con la raza de la India. La raza india. Bueno, estamos en los originales tema del día porque no voy a leerse una vez más. Lo más cursi que has hecho y te arrepentiste. Uy, tantas cosas. Ay, cuenta otra. ¿Pero por qué? Pues porque tienes muchas. No, malandros. Bueno, yo tengo un malandro. Fernando de Carvalho López. Y es que este tipo era el exentrenador, o es el exentrenador de la selección brasilera de gimnasia. Pues hoy fue condenado a 109 años y 8 meses de prisión porque lo encontraron culpable por violar a 4 atletas, entre las cuales había una menor de edad. Este caso se había conocido hace unos meses, pero pues no se había dado la condena. Carvalho López va a apelar ante la justicia porque él sigue diciendo que es inocente del cargo que se le imputa, por lo que puede esperar el recurso de libertad. Él está acusado de agredir sexualmente a 4 atletas, uno de los cuales tenía 13 años en el momento de los hechos. ¿Y tú, Mónica? Pues me parece algo raro, pero pues tengo que decirle que tengo que contarlo. Y es que ahorita en Netflix hay una serie que se llama Jeffrey Dahmer, ¿no? Que es como la historia de Jeffrey Dahmer, que es el monstruo de un lugar en Estados Unidos llamada Milwaukee. Y pues están vendiendo por más de $150,000 elementos de este caníbal. Lo que me parece absurdo es... Pero cuéntanos, ¿qué hacía el señor Dahmer? Pues... él, como les cuento, inspiró a la producción de Netflix, que ahorita está siendo como una de las series más vistas. Asesinó a 17 personas con técnicas crueles y conservaba sus cuerpos. Y usuarios en internet pues buscan las plataformas, los objetos a los que después de asesinarlas, él guardaba. Y eso es lo que están subastando. Me parece asqueroso. O sea, pero no hables así, chévere, no. O sea, no, pero eso es que... La nota es muy difícil. Hay cartas, hay gafas, hay camisetas, hay ropa interior y fotos que se están subastando que pertenecían a este caníbal. Y pues TMZ mencionó que en una ocasión que ya se vendió un par de anteojos que habían pertenecido a Dahmer, a este monstruo. Bueno, ese es nuestro tema de hoy. Y yo creo que hay que comenzar a pensar en el ganador de hoy. Ok, voy a mirar. Un cassette grabado con canciones cursis acompañado en los intermedios con mi ridícula voz diciendo que la amaba. Ah, no, eso está muy bueno. Lo peor es que dice aún tenerlos. Lo más tonto era que llamaba a la muchareja y accionaba el cassette para dejar sonar la melodía a dedicar. Lo berriondo fue cuando llegaba el recibo del teléfono. Me levantaron un par de ocasiones y conservo recuerdos en mi hermosa espalda. 5-9, muy bueno. ¿En serio? Sí. No, de verdad es que entre tú y Nicolás... Hay una diferencia grande. No, pero somos dos personas distintas. Pero ambos igual de malos. Tengo que decir que, uy, hace falta realmente un juez en esta cosa. Yo no me meto, yo con el arepaso tengo. Tengo y pues es que conseguir esos arepazos es una cosa muy complicada. Bueno, pues ustedes no tienen más ridículos. No. Es lo único que hicieron. No, a mí me dañó, por eso arranqué diciendo que cuando uno había sido detallista o cursi y de pronto te lo rechazaban o te juzgaban por eso, lo rompen a uno, lo dañan, porque uno piensa que todo el mundo o que toda la gente va a tener ese mismo detalle de desplazarlo. Entonces yo no volví a ser cursi. Pero yo no había oído hablar esa pues, yo es nunca decir, había oído que... y te rompieron. Yo dije, no sabía qué era romperlo. Sí, a uno pero lo cuando dañan, uno hay lo parejas que lo dañan a uno. Claro. No, yo no conozco. La gente hoy en día anda más rota que nunca. No, vuelta a pedazos. Vuelta a pedazos, bueno, por eso. Pero rota no. Pero cuando se rompe algo, ¿qué pasa? No, pues queda vuelta a pedazos. Exacto. Está roto. Está roto. Sí, pero no usaría eso en mi vida, pero respeto. Yo creo que la, es un. Nueva es generación. Exacto, es un término millennial. Fatal, pero bueno. Entonces, ya terminamos con esto. Vamos con la siguiente canción, Emilio. Listo, ya que hablaban de los Guns N' Roses, vamos a recordar una banda que son contemporáneos de ellos y son los Red Hot Chili Peppers, que llegan ahora con un tema de su nuevo álbum Unlimited Love. Esto se llama Aquatic Mouth Dance. La reina de Dinamarca pidió disculpas públicas después de quitarle el título a sus nietos. Ay. Y dijo, es fue por el maltrato que los medios le hicieron a mi hijo, el príncipe Joaquín. Ha sufrido mucho por eso, por lo cual los niños no tienen que sufrir, los hijos de él. Le quito todo para que crezcan como personas común y corrientes y que no tengan el acoso de los medios de comunicación en mi país. Me encanta la señora. La reina de Dinamarca tiene 82 años y anunció que los títulos de los descendientes del príncipe Joaquín serán descontinuados en enero. Chapó para la reina. En los originales. Lo siento, pero ¿por qué están así como confundidos? No, estamos escuchando. Estoy esperando la estamos es muy atentos porque en cualquier momento tiras una. Sí, como cuántos goles o cuántos goles. Black. El padre de la reina Margaret era King Frederick IX, que murió después de una corta enfermedad. ¿En qué año fue proclamada la reina Margaret de Dinamarca como reina? Fácil. Les di toda la edad de la reina. Me falta es de verdad encuerarme aquí a esta hora. Acabó la música. Bueno, María Juli, no acerco fechas, no soy querido con eso, hay que ser muy cercano. María Juli, 1958, no acerco fechas. Bueno. Orlando, 1968. ¿Lo mismo? No, 10 más. Mónica, 1949. No acerco fechas. María Juli. ¿Más uno? Puedes descansar. ¿Qué? Ibas a la B. Puedes descansar. Iba a la B y Mónica me salvó. Exactamente. Exactamente. Menos uno para Mónica y menos dos puntos para Nicolás Samper. Samper. Ay, correccional. No pasa nada con ustedes. Nada. ¿Cómo la ve, Calvo? Calladita, ¿no? Calladita. ¿Qué edad tenía la reina? Les dije, ¿no? 82. Pero. Fue proclamada el 15 de enero de 1972. Ah, muy grande. Con el presidente de la... ¿No clasificé? Exacto, yo pensé en eso. Dije 68. No, hermano. Ah. Yo doy un 71. Ya he estado cerca en los en este no y en cerca, la ter, pero el no. Otro se equivocó en el 45, pero es que en las fechas no se aproxima fácil. Y el calvo sí calladito, ahí calladito. Bueno, entonces... ¿Cómo quedó el arepaso? Mira, Jaime, Nicolás tiene menos 14 puntos. ¿Qué? Imagínate. Mónica tiene menos 4. Yo tengo menos 2. Y Orlando tiene un punto. Perdón, la diferencia entre el último y el primero es de... ¿15? ¿Qué es? Mónica, ¿en cuánto está? Menos 4. ¿Y tú? Menos 2. Pues, Mónica, yo porque pensé que tú ibas perdiendo, María Juli. No, casi, pero no. Pero eso de menos 4 no es bueno, el menos 2 tampoco. No, nada que sea menos es bueno, nada. No es bueno. Sí, no, de acuerdo. El calvo calladito. Positivo, con su menos siempre 14. Adelante, calladito. Abundantes. Bueno, ¿cómo quedamos con el. Twitter? Twitter, ¿quién quedaría? Don Fitness, ¿qué puso? De cursi dediqué la canción. No, perdón, a la pregunta. A la pregunta. Lo más cursi que has hecho y te arrepentiste. Don Fitness, de Cursi dediqué la canción Completamente Enamorado de Chayanne a una modelo paisa en el metro de Medellín. Yo ahí con chocolates Ferrero, la gente toteada de la risa. Ella solo dijo, gracias baby, pero tengo novio. ¿Cómo me arrepiento? Y quedé como un zapato. No, hermanito. Dile como dice ahí. Un culo, hermanito. Saludos. Como un culo. Cool. ¿Cómo se le ocurre que una canción en el metro? Yo, ¿qué está eso haciendo, es cursi. Bueno, pero no viste más material. No, ese es el más cursi de todos. Bueno, no, pero no le puedes escoger dos. Hombre, hay muchos, hubo muchos. No, muchos, pero no tienes. Si tú solamente eres de uno, mejor. Sí, es que finalmente tú vas a escoger el ganador. Está bien. Ay, pero hubo más. Pero ya, así, ya los eliminó. Así quedamos. Bueno, entonces ya sí llegamos al final de los originales. Vamos a despegar antes, y ahorita les explico las razones. Despegamos a las 7:53, un programa muy agradable, muy simpático. No me quedó sin una nota pendiente que quiero leer, con ganas de ver Blonde, pero con pereza por lo larga que es. Entonces voy a ver cuándo tengo ánimo para aguantarme 2 horas 58 minutos de una película. Además que pues es muy linda y todo, pero tiene blanco y negro y color y eso. Eso enreda un poco la existencia linda, mía. Linda. Y cambia como el formato también a veces. Qué artera. Bueno, 7:53. Hasta mañana y a continuación, El Sabor de la Noche.